En saludo al 56º aniversario del inicio de la orientación revolucionaria mediante el Songun del dirigente Kim Jong-il, el Instituto Cultural y de Amistad Peruano-Coreano publicó el día 17 en su página web de Internet el artículo titulado Día del Songun en Corea. Por otra parte, con el mismo motivo, la agencia digital rusa Yeropei TV transmitió las hazañas revolucionarias del Songun del dirigente Kim Jong-il.